Bueno, estamos afinando. En el puro afinando. ¿Vos? No, loco, para, déjame tranquilo, estoy concentrado. Nervios. No, déjame, por favor, voy a llamar a la policía. Nervios. A la prensa, me lo hiciste. ¿Algo para declarar? Legalización mota. Thank you. porteño, MC Jacques Cruz en la guitarra, Mico de Came, el pulpo cuadrero, Mico de Came de Fucking Expression. Macro está en las teclas. Y nos olvidamos de DJ D-Queen Session. Doctor P y Mike somos nosotros, este es el plan. Vamos. Humberto la moda, Sabrito si se toca. Humberto la moda, con este ritmo que toca. Humberto la moda, Sabrito si se toca. Humberto la moda, con este ritmo que provoca. Humberto la moda, Sabrito si se toca. Humberto la moda, con este ritmo que provoca. Hey, Panuma, me tengo que ocultar. La cosa maliciosa ríe y canta. Este sí puede ser amigo, vamos. ¡Toma, Thank you. No tenemos más. Yo no me meto. No sé. No me sorprendemos nada.